Grupo de Comunicaciones Asisac y RadioChalaca.com presentan Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao, las noticias más impactantes. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos. Ya es hora de que todo el público. Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Siendo las 9:26 de la mañana de hoy día martes 8 de enero, primera semana del nuevo año 2013, los saluda como todos los días su amigo de siempre, Tulio Chávez, para llevarle lo mejor de la información, todo lo que viene ocurriendo y aconteciendo en nuestra gran gran distrito Chalaco del Callao. Bien, antes de iniciar nuestro programa, queremos agradecer y saludar a todos aquellos amigos que a estas horas de la mañana están conectados con la www.radiochalaca.com. Y sobre todo en nuestro programa Así es el Callao. Muy agradecido y emocionado por todos los mensajes que nos llegan a nuestro correo, a nuestra página web, a nuestro Facebook. Muy contento porque el ancho de banda de nuestra www.radiochalaca.com colapsó por segunda vez. Y estamos pues ahora adquiriendo pues un ancho de banda ilimitado para no tener ningún problema y usted pueda disfrutar de nuestra programación musical y también de este programa informativo Así es el Callao. Ah, y como yo no me creo el cuento y soy muy curioso, hemos estado investigando el tema de esto del ancho de banda y que se colapsó una vez y que se colapsó otra vez, porque puede haber pues por ahí un hacker, ¿no? Algún gracioso que de repente está molestando y esto nos ha llevado pues a adquirir ya una web, un hosting con ancho de banda ilimitado para que no hayan problemas y felices y contentos porque estamos revisando también las estadísticas de nuestros oyentes, quienes ingresan, de qué parte del mundo ingresan. Hay mucha gente que ingresa de Estados Unidos, de Argentina, de diferentes países. Chalacos que están diseminados por todo el mundo están pues en la sintonía de Radio Chalaca. .com. Ah, ojo, solo para chalacos de corazón. y este verano pues está calentando, ¿no? Este sol está bastante radiante, muy generoso. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado cuando vamos a la playa. ¿Ah? La capa de ozono está que emite pues una gran cantidad de rayos ultravioletas, que son realmente en cantidades grandes, son dañinos para la piel. ¿Ah? Así que hay que tener mucho cuidado, hay que usar bloqueador, hay que estar en la sombra. Ya no se puede uno pues tostar, ya no se puede broncear como antes, porque el sol pues ya no es el mismo de antes, ¿no? Todo cambia en la vida, todo cambia, y hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los niños, sobre todo con los niños, que son los más afectados pues por lo delicado de su piel. Así que si usted va a la playa, tenga mucho cuidado con el astro rey. Hay que tener mucho cuidado y también pues obviamente no está de más decirlo, no se meta muy adentro, ¿ah? Vea bien en qué condiciones se encuentra la playa, la banderita roja ya usted sabe, significa peligro, entonces hay que tener bastante cuidado. En nuestras frías aguas chalacas, ¿eh? Hay muchas playas en el Callao, ¿eh? La playa, por ejemplo, aquí en La Punta, ¿ah? En Chucuito, y las playas en Ventanilla, ¿no? Hay todo un balneario que ha sido inaugurado hace algunos días, ¿no? Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado. El día de hoy también vamos a tener una comunicación con la Digesa. La Digesa nos va a decir qué playas están contaminadas y qué playas no están contaminadas. A mí lo que me causa extrañeza es de que la playa, hay una playa que se denomina Playa de Oquendo, que siempre figura como contaminada. Y la playa de Márquez, incluso en el estudio del 2012, ¿no? En el último estudio de calidad sanitaria de las playas de nuestro litoral, del año 2013, figura como contaminada. Y esta es la playa de Márquez. ¿Bien? ¿Saben ustedes por qué la playa de Márquez está contaminada? Porque la playa de Márquez está colindante al río Chillón, que es un río donde la gente bota pues gran cantidad de desperdicios, de desechos sólidos, incluso desechos tóxicos. He visto camiones botando, ¿no? Basura, en fin, a las orillas del río Chillón. Y toda esta contaminación pues llega hasta nuestras costas, hasta nuestra playa. Y no solamente está este río Chillón, también está el río Rímac, que tiene similares características, ¿ah? Es un foco de contaminación tremendo. Pero no solamente están estos dos ríos, señores. También existe la planta de tratamiento de aguas Taboada, que prácticamente recepciona el 80 o más del 80% de todos los colectores, de todos los buzones de Lima, ¿ah? Que vierten sus aguas servidas en nuestro litoral chalaco, en nuestras playas. Imagínense. Entonces, no hay que ir a la playa muy alegremente, hay que conocer las noticias, son muy importantes. Entonces, estos tres focos de contaminación vierten toda su descarga contaminante en nuestra playa chalaca, y por acciones de las corrientes marinas que van del sur para el norte, ¿eh? O sea, van desde Taboada, desde el río Chillón, ¿ah? Van hacia Ventanilla, hacia el norte, pues hacia el norte. Entonces nos parece difícil, ¿no? Que las playas como Costa Azul, que es el balneario de Ventanilla, tan concurrido por miles de veraneantes, no esté contaminada. Sin embargo, en el informe que nos presenta la Digesa, sale señalada como playa saludable. ¿ah? Playa saludable, y nos parece un poco extraño, pero si es así, sería muy muy bueno para todos nuestros amigos de Ventanilla y de los conos, el cono norte, mucha gente de todos lados en realidad, no solamente de Puente Piedra, de Ancón, van a nuestra playa de Ventanilla. Mucha gente realmente abarrota los fines de semana este importante balneario Costa Azul. Bueno, en todo caso, minutos más adelante tendremos algún contacto con la Digesa. El día sábado, me parece, se inauguró el balneario de Ventanilla. También vamos a esperar tener una entrevista o un contacto telefónico con nuestros amigos de la Municipalidad de Ventanilla, con Cristian Peralta, para que nos diga pues un poco cómo fue la inauguración de la temporada de playa en este importante también balneario Costa Azul de Ventanilla. Según tengo entendido, el día sábado se inauguró la temporada de playa, estuvo el alcalde Omar Marcos Arteaga, también estuvo el doctor Aldo Lama, director de la Diresa Callao, la Dirección Regional de Salud del Callao, en esta importante inauguración que, como repito, todos los fines de semana congrega pues a miles y miles de bañistas. Así que vamos a tener pues una conexión con nuestros amigos de Ventanilla, con la finalidad de que nos cuenten qué servicios han implementado en este balneario tan importante como es el balneario de Ventanilla. Bien, también nos ha llegado una denuncia de los vecinos de Carmen de la Legua Reynoso. Ah, dice que los vecinos de Carmen de la Legua y Reynoso están en alerta por pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones. La solicitud de vacancia de 3 regidores de la Municipalidad de Carmen de la Legua Reynoso, involucrados en nepotismo por permitir la contratación de sus familiares para que trabajen en la mencionada comuna carmelina. Se encuentra ya para sentencia en el Jurado Nacional de Elecciones luego del informe oral y escrito del recurso de apelación y el recurso extraordinario de revisión solicitada por el vecino Santiago Salas Ramírez. Con Santiago Salas vamos a tener una conexión en vivo y en directo, esperando que también esté aquí en nuestra cabina. Y según esta nota de prensa, dice que ya está, se encuentra para sentencia en el Jurado Nacional de Elecciones luego del informe oral y escrito del recurso de apelación y el recurso extraordinario de revisión solicitada por el vecino Santiago Salas Ramírez, y para una sesión extraordinaria del Consejo Municipal en el caso del regidor Rubén Trujillo Mejía, que aparte de ser regidor de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, es también gerente de imagen institucional de la Municipalidad Provincial del Callao. En la solicitud de vacancia se señala que el regidor Carlos Cocos Palomino permitió el contrato de su prima hermana Rosa Palomino Raimondi, también la regidora Delia Garay Bravo de León, la contratación de su nieta Fabiola Carolina León Romero y de su nuera, mire usted, dos personas metió la regidora, según lo que dice esta nota de prensa, y de su nuera Giovanna Margarita Romero, domiciliadas en la avenida Julio Cetello, en Carmen de la Legua. Y el regidor Rubén Trujillo Mejía, que permitió la contratación de su prima hermana, Gabriela Cotrina Mejía, domiciliado ambos en el pasaje Grau, en Carmen de la Legua, según la RENIEG. ¿Oh? ¿Qué les parece? ¿Ah? 3 regidores acusados de nepotismo, 2 de ellos ya están prácticamente para sentencia del Jurado Nacional de Elecciones, y en el caso de Rubén Trujillo, que es regidor de la Municipalidad de Carmen de la Legua y gerente de imagen de la Municipalidad del Callao, está pues también para una sesión extraordinaria de consejo, para que vean ahí su caso. ¿Ah? Bien, el día de hoy vamos a tener una entrevista telefónica con la persona que ha hecho estas denuncias ante la RENIEC, ante el Jurado Nacional, perdón, de Elecciones. Y estaremos teniendo más pormenores acerca de esta noticia. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. 9:40. Bien, nos están llamando de diferentes lugares de nuestra provincia constitucional del Callao, muchas gracias. Vamos a pasar ahora pues a las noticias, lo que ha sucedido en el Callao en las últimas horas. Bien, y el día de ayer, en la mañana de ayer, el presidente de la República, Ollanta Humala, estuvo presente en la base naval del Callao, en donde se realizó una ceremonia con motivo de la expedición del Humboldt hacia la Antártida. En la ceremonia estuvieron presentes los representantes que partirán por 82 días para realizar las investigaciones científicas. Cabe señalar que durante esta expedición investigarán dos especies marinas propias de la Antártida y que también se han encontrado pues en el Callao. El presidente Ollanta Humala les auguró buena suerte todo durante la ceremonia que presidió antes de la partida del buque Humboldt. Asimismo expresó que no descarta viajar hacia la Antártida y poder ayudar en lo que haga falta. No se sorprendan si les caigo por la Antártida para ver su labor y trabajar juntos, enfatizó el mandatario. 9:42. Bueno, y las noticias policiales propias pues de nuestro primer puerto. Albañil es abaleado en la puerta de su casa. Edward Soto Rivera, de 30 años, albañil de profesión, quien se encontraba en la puerta de su hogar conversando con un amigo, fue acribillado a balazos por un desconocido. El hecho ocurrió en el jirón Tacna del asentamiento humano Ramón Castilla. La víctima recibió 3 impactos de bala en el rostro. Sus familiares intentaron reanimarlo y lo trasladaron al hospital Daniel Alcides Carrión, donde falleció. Por las descripciones de los testigos, dieron a la policía, el autor de los disparos sería Harold Díaz, conocido en el mundo de Lampa como Macana. Bien, y en el distrito de Ventanilla, cuerpo de anciano es encontrado sin vida. En el asentamiento humano Los Cedros del distrito de Ventanilla se encontró el cuerpo sin vida y tendido sobre el pavimento de un anciano de aproximadamente 78 años. El cuerpo se encontró tendido sobre el piso en posición de cúbito ventral y presentaba una herida, al parecer realizada por un objeto punzocortante de regular dimensión en la espalda. Según los vecinos, el fallecido respondía al nombre de Luis Rojas Moscol. Bien, y esto para nuestros pescadores artesanales y todos los que se dediquen a esta actividad. Multa para quienes incumplan con veda de camarón. Para los que no cumplan con la veda del camarón, que estará vigente hasta el 31 de marzo, recibirán multas hasta por una unidad impositiva tributaria, que equivale a 3.700 soles. Así lo informó la ministra de la Producción, Gladys Tribeño. Asimismo agregó que los operativos de inspección se realizarán igualmente en diversas garitas de control y en los alrededores de los terminales pesqueros de Vía María del Triunfo y Ventanilla en el Callao, además de los mercados de algunas provincias costeras para evitar la comercialización ilegal de este importante recurso marino. Y nos dicen bueno, constantemente recibimos llamadas, denuncias, además de nuestros amigos radioescuchas, de nuestros amigos oyentes, diciendo pues que han solicitado una entrevista con el alcalde, y bueno, y pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, y no se oye padre, no hay respuesta. Entonces, nosotros vamos a inaugurar en los próximos días nuestra secuencia Aló Alcalde. ¿Cómo está usted? ¿Ah? Una cosa así, Aló Alcalde, que pretende que los vecinos chalacos puedan tener pues una comunicación con el alcalde. El alcalde no les va a responder porque el alcalde no va a estar acá con nosotros, pero estoy completamente seguro que va a escuchar el llamado y los pedidos de los las diferentes zonas de nuestra provincia del Callao. Así que en los próximos días estaremos pues inaugurando pues nuestra secuencia Aló Alcalde, ¿ah? Para que los vecinos chalacos puedan contarnos, puedan decirnos los problemas que están afrontando en diferentes zonas del Callao. También quiero anunciar que a partir del 15 de enero estará saliendo pues el Pachacutano, ¿ah? El Pachacutano, que es en realidad una parte del diario Prensa Chalaca, que se estará distribuyendo por todo este importante lugar chalaco de Ventanilla, como es Pachacutano. ¿Ah? No, hemos estado conversando con muchos dirigentes, ellos necesitan un medio de comunicación que en el cual puedan expresarse, y cada dos veces al mes estará saliendo pues el Pachacutano pues en este importante lugar de Ventanilla, Callao. Así que ya lo saben, el Pachacutano pues en todo Pachacute y Ventanilla. Bien, vamos a ir a una brevísima pausa comercial. Y cuando regresemos vamos a conversar de este verano, ¿ah? Vamos a tener algunas llamadas de distritos que tienen balnearios importantes como Ventanilla. Y también estaremos conversando con el doctor Silvio Farfán. ¿Ah? Silvio Farfán es un médico, un reconocido médico ventaniense, y con el cual estaremos conversando pues acerca de algunos tips para este verano. Qué mejor que un especialista para que nos diga cómo cuidarnos en este verano. Y también vamos a conversar con Silvio sobre su anunciada candidatura a la Municipalidad Distrital de Ventanilla. Pausa comercial y regresamos en tu programa Así es el Callao. Al 453-1654. 453-1654. Renovamos nuestra programación musical. Verano. Chalaca.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. ¿Aún no tienes una página web?

Bueno, vamos a entrar en contacto telefónico con la bióloga Ivonne Loaiza. Ella es de la DIGESA y está a cargo de vigilancia de la calidad sanitaria de las playas de todo el litoral peruano. Bien, aló, buenos días. ¿Cómo está, señorita bióloga Ivonne Loaiza? Bueno, así es, así es. Vamos a queríamos conversar con usted acerca de este informe que se hace todos los años, pues, en estas temporadas de verano, para alertar a nuestros amigos bañistas, a nuestros veraneantes, sobre todo en el cuidado, pues, de las enfermedades infectocontagiosas y enfermedades a la piel, al estómago. Entonces queremos saber, ya que usted ha estado encargada, pues, de la vigilancia de la calidad sanitaria de las playas de nuestro litoral, queríamos saber cómo están las playas en el Callao. Claro, las playas en el Callao están vigiladas desde la Aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló. ¿Ya? Sí, pegarse un poquito más al... ¿No, no se escucha muy bien? ¿Escucha mejor ahí? Ahora sí, ahora sí. Ya, lo que le comentaba a los radioescuchas es que las playas del Callao son vigiladas en forma semanal a través del personal de salud de la Dirección Regional del Callao. Ellos salen, realizan una inspección de la playa, toman una muestra de la huema, consideran el laboratorio de los testas y sacan un resultado. Ese resultado es el que nos contan. Se comporta como playa saludable y regularmente saludable. Tenemos en el Callao dos playas no saludables, todavía no son playas que no concurran para baño de recreación, sino lo tomamos para ver si hay alguna influencia de estas dos playas como Marques y Oquendo sobre el resto de las playas que están en el Callao, ¿no? Ajá. ¿Cuántas playas han tomado análisis? ¿Cuántas playas han estudiado en el Callao? Claro, en el Callao nosotros tenemos inscritas, o tenemos filas de playas. Entonces, el reporte del 13 salido. Tenemos playas saludables, varios, que el problema es más que todo es la para. Pero por ejemplo las playas que son Alto Lago, Chupito, el mismo Punta y Bahía Blanca, que también en Medellín y lo que es Costa Azul, en Medellín han salido saludables. Han salido saludables. Aló. Han salido entonces saludables. Sí. ¿Y qué playa del Callao tiene, digamos, la característica de no saludable? ¿Cuál me dijo? ¿Qué playa del Callao no califica como saludable? Ok. ¿Cuál playa? Márquez. Ajá. Márquez y Oquendo entonces han descalificado en el tema de ser saludables. Debe ser porque estas dos playas están ubicadas cerca de tres focos contaminantes, como son el río Rímac, el río Chillón y también la planta de tratamiento de Taboada, ¿verdad? Anteriormente nosotros vigilábamos estas playas y las hemos incorporado, pero sabemos que estas playas la población no frecuenta, no baña. Sí sé que hay casas cercanas a estas playas, pero por eso nosotros vigilamos esas playas para ver si esas playas, sabemos que todos estos factores de contaminación que presenta puedan influenciar a través de las corrientes a las otras playas del Callao. Es por eso que las mantenemos vigilando, ¿no? Bien, y una pregunta importante. ¿Usted sabe que estos focos contaminantes, son verdaderos focos de contaminación y por las corrientes que van de sur a norte se ha contaminado la playa de Oquendo y la playa de Márquez, como usted lo refiere? ¿Por qué no estaría contaminada la playa o de Ventanilla si las corrientes van de sur al norte? Pero por ejemplo, las playas de de Ventanilla es más conocida sobre la montaña de Costa Azul, ¿no es cierto? Bueno, nosotros lo recortamos como Costa Azul 1 y Costa Azul 2. Esas playas, esta semana salió saludable, playas que a veces no sale regularmente saludable o semanas que a veces sale no saludable. Lo que yo quiero que puedan entender, o sea, radio escucha, esta calificación sanitaria varía de semana a semana. Entonces, ¿por qué varía? Hola, hola, hola, señorita Ivonne Loaiza, no le escuchamos muy bien, hay mala comunicación. ¿Podría repetirnos lo último, por favor? Sí, lo que pasa es que yo quiero que un poco que la población tenga un poco más de conocimiento es que nuestra calificación sanitaria puede variar de semana a semana. Y esta variación se da porque los indicadores de evaluación que empleamos pueden variar. Por ejemplo, un indicador es limpieza de la playa. O sea, si la municipalidad ha avanzado la limpieza de la playa, presencia de residuos sólidos con lujo. Otro indicador es la calidad microbiológica. Ajá. Bien, bien. Queremos agradecerle por su participación a la señorita bióloga Ivonne Loaiza de la DIGESA, que tiene a cargo pues la vigilancia de las playas, de la calidad sanitaria, en todo caso de las playas del litoral peruano. Queremos agradecerle su participación y nos gustaría pues en algún momento poder tenerla aquí en cabina para poder conversar acerca de su trabajo, señorita Ivonne Loaiza. Sí. Cuando guste, nosotros les podemos atender. Lo que pasa es que la comunicación está bien entrecortada, no le entendí mucho la última parte. Sí, sí, por eso nos gustaría poder tenerla aquí en nuestra cabina para que la población del Callao pueda conocer el trabajo de vigilancia de la calidad de las playas que usted viene haciendo. Cuando gustan, nos hacen la invitación para poder acercarnos a su emisora. Bien, bien, muchas gracias. Muy amable por esta comunicación. Ha sido pues la bióloga Ivonne Loaiza de la DIGESA y ella está a cargo, como ya les dije, de la vigilancia de la calidad sanitaria de las playas en nuestro litoral peruano. Amigos, y ya estamos entonces aquí con la compañía de Silvio Farfán. Él ha sido regidor de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, también ha sido subdirector de la Dirección Regional de Salud del Callao, es un conocido médico, también ha sido candidato a la Municipalidad Provincial, perdón, Distrital de Ventanilla. Y ahora está con nosotros y también ya tenemos conocimiento de que está conformando pues con un grupo importante político aquí en el Callao la candidatura también para el 2014 en la Municipalidad Distrital de Ventanilla. Así que le damos ya los saludos y la bienvenida. Buenos días, Silvio, ¿cómo estás? Un gusto estar acá contigo en tu Radio Chalaca, la primera radio virtual del Callao, que esperemos que se consolide con la mayor cantidad de radio oyentes. Y tu programa Así es el Callao. Es importante que haya una tribuna en la red también para poder hacer llegar los alcances de las propuestas de desarrollo social para el Callao. Ajá. Bueno, Silvio, tú aparte de ser médico, ¿y ya cuántos años en la medicina a propósito? Bueno, yo tengo 16 años de labor profesional, soy egresado de San Marcos y bueno, la mayoría de los años de mi profesión los he ejecutado y realizado en Ventanilla. En Ventanilla. Bien, También sabemos que has tenido una trayectoria política. Tú has sido regidor de Ventanilla. Claro, estuvimos en la gestión antepasada en Ventanilla en el periodo 2003-2006 y bueno, tuvimos la candidatura a la alcaldía en el año 2006 también para el municipio de Ventanilla. Ajá. Bueno, vamos a conversar acerca pues de este verano, ¿no? De este verano que está iniciándose, en el cual ya muchos distritos que tienen un balneario han iniciado actividades como en La Punta, en Ventanilla. Y es importante que un médico de tu experiencia nos pueda decir cuáles son los problemas más álgidos que se presentan en este verano y qué debemos hacer para protegernos, no solamente del sol, sino que muchas veces aquí en el Callao, por ejemplo, Silvio, te cuento y tú lo sabrás, porque en Ventanilla también hay las piscinas, están de moda, esas piscinas portátiles que ya no parecen tan portátiles porque son tremendas piscinas y que allí los menores pues hacen el 1, el 2, el 3 y se bañan constantemente, o sea, no hay ningún cuidado sanitario y a veces hasta beben el agua, ¿no? Y accidentalmente tragan el agua, ingieren el agua contaminada, por cierto, y eso les genera también problemas estomacales. Antes que nos des esta respuesta, Silvio, permíteme contestar una llamada telefónica de nuestros amigos oyentes. Aló, buenos días. Buenos días, señor Tulio Alexis Chávez Toro. ¿Con quién? Un vecino de la Universidad Juan Macías, el señor Germán Guillermo Izaguirre Costantini, para felicitarlo por este gran aporte empresarial y que era un clamor del pueblo, de la ciudad del puerto, del Callao, porque hemos estado, digamos, incomunicados en cuanto al aspecto radial. Lo felicito por el programa Así es el Callao y también por Prensa Chalaca. Claro, muchas gracias. Es un esfuerzo bastante importante y necesario para la capital del primer puerto de la República. ¿Desde dónde nos llama usted? Estoy llamándolo de la Universidad San Juan Macías, de la zona Callao Norte, por el aeropuerto, de la cuadra 53, la avenida Elmer Fosse. Ajá, caramba, qué bien que nos esté escuchando. Yo aprovecho esta oportunidad para pedirle que me pueda recibir en otra oportunidad para tratar sobre Prensa Chalaca. Tengo interés de conversar con usted. Pero por supuesto, encantado de recibirlo. Coordine nomás con nuestra producción y estaremos conversando. Gracias nuevamente por este gran espacio y cobertura, y sobre todo una cosa muy importante que nos dejaron más hace muchos años Radio Callao, que ya no nos pertenece, y ustedes han hecho una buena cobertura, y espero que digamos todo el pueblo del Callao los apoye, tanto en el aspecto comercial como en el aspecto informativo. ¿Dónde están las oficinas de Radio Callao? Bueno, yo creo que están en San Isidro. Ah, mire usted, las oficinas de Radio Chalaca están aquí en el corazón del Callao, en la avenida San Espeña. Así es. Yo tuve la suerte de estar en el primer piso hace muchos años como parte de la fundación de la revista Callao. Qué Daniel bueno. Rodríguez, soy periodista. Sí, sí. ¿Aló? Qué bien, qué bueno. Usted es periodista chalaco, entonces. Porteño. Ajá, porteño. Soy hijo legítimo del puerto del Callao, porque soy de chalaquismo. Tiene otro orientación. Muy bien, muy bien. Ojalá que podamos... orientación política que geográfica. Muy ya bien. Conversaremos sobre ese punto. Muy bien. Muchas gracias. Ojalá que podamos estar conversando lo más pronto. Y muy, muy amable por su sintonía. También a la editora del programa radial Así es el Callao, la señorita Bustamante, que me dio la oportunidad de llegar a usted a través de la cuestión telefónica. Muchas gracias. Muy amable. Bien. Los vecinos chalacos se comunican por el 453-1654. ¿Ah? 453-1654 es el teléfono de cabina. Si usted quiere conversar con nosotros, estamos con el especialista, con el médico, el doctor Silvio Farfán, quien nos va a contar pues cómo hacer para tener este verano, pasar este verano de manera saludable. Silvio, ¿cuáles son las enfermedades o los problemas más comunes cuando viene pues esta época de verano? Bueno, las enfermedades básicas producidas por los rayos ultravioleta sobre la piel son quemaduras de primer, segundo grado. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando éramos niños, nosotros que estamos en la base 4 ya, disfrutábamos de la playa, del sol, sin preocuparnos de estos temas, pues, de los rayos ultravioleta, de la capa de ozono y demás elementos ambientales que hacen que tengamos esas quemaduras y de repente cáncer de piel. Pero ahora es el pan de cada día la prevención y, bueno, las pieles blancas, sobre todo, tienen que tener, pues, una protección con algunos bloqueadores solares. ¿La piel blanca es más delicada que la piel trigueña, que la piel negra? Todos los seres humanos tenemos un pigmento, una proteína que está en la piel que se llama melanina. Evidentemente este pigmento es mayor en la gente oscura, en la gente morena, y casi es mínimo en la gente blanca, ¿no? Este pigmento ayuda al bronceado de la piel, a la protección de la piel, y nos protege de los rayos del sol. Uh-huh. O sea que los blanquitos, claro, la gente blanca, no han salido tan beneficiados, claro, con la melanina. La gente de piel blanca, pues, tiene mucho mayor riesgo a tener problemas de piel, de quemaduras, insolación y cáncer también. Cáncer. Pero hay unos negritos que quieren ser blancos. No, también, pues, y hay unos blanquitos que quieren ser gringos. Siempre, a veces no estamos conformes con lo que somos. Así es. Bueno, pero sí, pues, antes no había ninguna preocupación por el sol, ¿no? Y ahora realmente te puede dar cáncer, que es algo muy terrible, ¿no? ¿Qué es el cáncer a la piel? Bueno, el ¿Y, cómo, cáncer, ¿y cómo uno se da cuenta que le puede dar cáncer a la piel o que ya está en los... ¿Cuáles son los síntomas? El cáncer en la piel está, bueno, definido por una alteración de la estructura y de la función de las células de la piel, ¿no? Que son los melanocitos. Evidentemente, las zonas más expuestas al calor como, o los rayos ultravioleta del sol, como son los brazos, el cuello, la cara, pueden estar propensas, y sobre todo en gente blanca, a quemaduras de tercer grado o reacciones constantes del sol que pueden originar que esas células de la piel varíen en forma y en función y comiencen ya a hacerse cancerosas, pues, es decir, a variar de tamaño y a originar, pues, tumores de repente en la piel, ¿no? Dice que los lunares son algunos indicadores. Sí, sí, el lunar, bueno, no está necesariamente relacionado con el sol, sino con una cuestión hereditaria, pero sí, un lunar que duele, un lunar que crece, hay que ir, pues, al dermatólogo para una biopsia para ver cómo está ese lunar, ¿no? De repente está cambiando su estructura en cuanto a la forma celular. ¿Y los niños? Bueno, los niños evidentemente, pues, tienen una piel más delicada, necesitan bloqueadores solares con un factor de protección de 30 a más, ¿no? Ahí desde... Eso vamos a conversar también, importante, ¿no? Claro. El bloqueador se ha convertido en prácticamente un producto de primera necesidad verano, por sobre así todo, es, ¿no? ¿Y cómo se puede calificar? O sea, hay tipos de bloqueadores, hay bloqueadores que cuestan, pues, 10 soles, 15 soles, y hay bloqueadores que cuestan 80 soles, 100 soles, en fin. ¿Cómo podemos nosotros obtener un buen bloqueador y cómo podemos identificarlo? Bueno, básicamente los bloqueadores difieren en precio por dos motivos. El primero de ellos es la marca del laboratorio que los produce, y el segundo, el nivel de protección solar, ¿no? Un bloqueador de 10 o de 20 de factor de protección solar está evidentemente mucho más económico de uno de 60, 70, 80, ¿no? Ajá. Y esos que son más baratos, de alguna manera, no te protegen mucho. Claro, evidentemente, pues, los insumos y todos los implementos para producirlos no son los mejores, ¿no? El precio, además de la marca, el precio también nos hace pensar... Dudar. Nos hace pensar que el proceso de elaboración del bloqueador ha sido, pues, no el más adecuado, ¿no? Ajá, o sea que lo barato nos puede salir caro. No puede salir caro, claro que sí. Y si una persona, como aquí en nuestro querido Callao, no tiene los recursos económicos para poder, comprar, pues, un bloqueador. Sé también que hay, bloqueadores caseros, algunos echan Coca-Cola, bueno, en fin, vamos a conversar de ese tema, cómo poder ahorrarnos algo y usar algo casero para tener de repente la misma efectividad de protegernos la piel. Aló, buenos días. Buenos días, señor Tulio. ¿Cuál es su nombre? Eulalia Huarcaya. ¿Perdón? Mi nombre es Eulalia Huarcaya. Señora Eulalia, ¿desde dónde nos llama? Del Callao, de Barrio Fiscal número 5. Ajá, del Barrio Fiscal número 5. ¿Cómo está el Barrio Fiscal número 5, señora? Ante todo, muchas gracias por los panetones. Muchas gracias a usted. Me gané los dos panetones en Navidad. Muchas gracias a usted por seguirnos, ¿eh? Así es, gracias. Bien. Y también le felicito por su relanzamiento del programa. Realmente me da mucho gusto de escucharlo. Dígame, ¿usted a qué playa va en el verano? ¿A qué playa va? Acá en Cantolao. A Cantolao. ¿Y qué tal? ¿Ha ido ya a Cantolao todavía? Bueno, por el momento todavía no. Todavía estoy... unos asuntos todavía. No puedo ir. Ya, pero sí, porque escucho que ahora pues las playas están contaminadas y no realmente no sé si realmente Cantolao está bien. Bueno, la de Cantolao no está contaminada. Está... Que hay mucha radiación por los rayos solares y no sé realmente qué clase de bloqueadores sería bueno para poder protegerme la piel. Muy bien. Escuche nuestro programa porque el día de hoy usted va a conocer qué tipo de bloqueador puede usar para protegerse pues la piel. Muchas gracias por su llamada telefónica y muchas gracias por seguirnos. Bien, Silvio, y entonces los bloqueadores a veces están pues no están al alcance de las personas de pocos recursos económicos, ¿no? Entonces, y a veces también por falta de información, a la gente lleva a sus bebés, a sus hijos pequeños a la playa y no tienen la precaución por cuestiones económicas de protegerlos pues contra los rayos ultravioletas. ¿Cómo podemos hacer para aquellas personas que de bajos recursos económicos no tienen para comprarse un bloqueador? Bueno, para esas personas evitar los horarios en los cuales el sol cae directamente sobre la tierra, pues en este caso en la estación de verano sobre el Perú, que son las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. Sería importante estar o antes de las 11 o después de la 1 en la playa. Y sobre todo sobre el tema económico, pues muy simple, si estamos hablando que el cáncer de piel o las insolaciones o quemaduras de segundo grado por el sol se producen por la acción directa del sol sobre la piel, cubrir la piel de otra forma, ¿no? Usar de repente para la cara una visera, un gorro, o usar de repente algunos ropa que o una sombrilla que cubra y que proteja, ¿no? Bueno, hay varias formas. Y dime, ¿y estos bloqueadores caseros son efectivos? ¿Son pura, digamos, no sirven? ¿Cómo es el tema? Algunos usan... digamos, algunas cremas hechas caseramente, ¿no? No, ninguna crema casera puede proteger a la piel sobre eso. Tiene que ser necesariamente aquellas que son producidas por un laboratorio, ¿no? Por un laboratorio. Así es. Bien, estamos con el doctor Silvio Farfán conversando acerca de las enfermedades, de los más importantes que ocurren en este verano. Silvio, ¿ya has ido a la playa de Ventanilla? Sí, he estado hace una semana por ahí, mucha gente, esperemos que de repente en ese verano pues vaya más afluencia de gente. Están comenzando ya a nivel municipal en Ventanilla a organizar todas estas brigadas para poder dar un mejor servicio, esperemos que todo pues salga bien, ¿no? Acerca de estas piscinas portátiles que son muy populares, sobre todo en el Callao, ayer por ejemplo, mientras me dirigía a mi casa, a mi hogar, había un anillo tremendo, ¿no? Parecía, bueno, que se había roto una tubería, una cañería de agua. Y cuando el carro pasó, y pasó el aniego, más adelante había una piscina de estas que te comento. Y parece que los dueños de la piscina no tienen otro sitio mejor que verter esta agua en la calle, en la pista, ¿no? Y por acción, pues, de que ahí la pista no está, digamos, uniforme. Nivelada, se crean pues unos anillos tremendos y la Municipalidad Provincial del Callao debería tomar acción sobre este tema, pero estas aguas que si bien es cierto cuando recién son llenadas las piscinas pueden ser un poco saludables, finalmente no se convierten en lo mismo, porque además no creo que todos los días le cambien el agua a estas piscinas. ¿Qué riesgos puede correr un menor de edad al bañarse aquí? Claro, desde el punto de vista sanitario hay un manejo que tienen que tener las aguas de las piscinas. Recordemos que hay piscinas municipales, hay piscinas privadas en las cuales uno va a bañarse, incluso aquellas que tienen toboganes y una serie de servicios para poder promover la recreación y la diversión. Pero tienen un tratamiento las aguas de las piscinas. El tratamiento es clorarla cada semana, cada 7 días se debe echar por más o menos un 10% de la cantidad de cloro respecto al agua que está contenida en la piscina. Y limpiar las paredes de las piscinas laterales y también el fondo de la piscina. Este tratamiento que tienen las piscinas comerciales o municipales, pues no las tienen las piscinas que son esas a pequeña escala, estas piscinas que las arman las familias en la pista. Por eso yo creo que debería la Dirección Regional de Salud de Callao promover una cartilla de información y acercarse a estos vecinos para decir cómo debe prevenir que esta agua de las piscinas sea un agente contaminante, ¿no? Claro, porque ahora que está tan de moda también el tema del dengue, que tú sabes que incuba pues sus huevitos en depósitos de agua, pues imagínate en las piscinas, ¿no? Imagínate en los anigos, porque no solamente se trata de llenar la piscina y de clorarla, sino que después dónde botan esa agua. Claro, sí, pues no existe pues una reglamentación sobre eso ni una información a la población. Y esta piscina puede ser un caldo de cultivo no solamente de bacterias, sino también de virus, no solamente de parásitos o agentes productores de enfermedades como son estos zancudos del dengue, sino también pues de conjuntivitis o de problemas de la piel, ¿no? Y problemas estomacales también. Por supuesto. Porque ingerir esta agua pues definitivamente es un agente contaminante. Bien, vámonos a ir a una brevísima pausa comercial. Nos dicen, estás en tu programa Así es el Callao. Estamos conversando con el doctor Silvio Farfán, médico, sobre los problemas más álgidos que se presentan en el verano. Pausa comercial y regresamos. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Renovamos nuestra programación musical. Verano. Chalaca.com. Yo daría lo que nunca di. Así, revista Así, claro. Yo leo la revista Así. Revista Así. Revista Así. Yo leo la revista Así. Así. Yo leo la revista Así. Revista Así. Yo leo la revista Así. Yo leo la revista Así. Así. Yo leo la revista Así. Yo leo la revista Así. Revista Así, la mejor. Revista Así. Te hacemos vivir la noticia. 14 años en el corazón del pueblo. ¿Quieres comprar, vender, alquilar, rematar o buscar trabajo? La mejor manera de publicar tu anuncio, fácil, directo y rápido, en los clasificados de Prensa Chalaca. Todos los jueves y viernes, con tu diario Prensa Chalaca. No esperes más y haz que tu negocio crezca en los clasificados de Prensa Chalaca. Estás escuchando la nueva Chalaca.com. www.radiochalaca.com. ¿Aún no tienes una página web? Nosotros te la diseñamos gratis, incluido con hosting, desde 290 soles. Sí, desde 290 soles. Llámanos al 242-2830. 242-2830. Nextel 413 asterisco 8760. Acceso Perú. Diseñadores de negocios en internet. Visítanos en www.accesoperú.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Bien, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Muchas gracias por la sintonía. El 453-1654 está a disposición de todos nuestros amigos chalacos. Quiero comentarles que en los próximos días vamos a inaugurar nuestra secuencia Aló Alcalde. Hay mucha gente que nos ha comentado que quiere hablar con el alcalde, pero no lo puede recibir, que han mandado cartas. Incluso autoridades de menor rango quieren conversar con el alcalde Juan Sotomayor, y no pueden hacerlo. Es más, nosotros queremos hablar con Juan Sotomayor y no podemos hacerlo, porque el alcalde tiene muchas ocupaciones, me imagino. Y, es increíble, pero en todo caso, nuestra secuencia Aló Alcalde recepcionará las inquietudes, las llamadas, las quejas de las personas de diferentes lugares de nuestro querido Callao, para que el alcalde pueda escucharlas. Yo estoy seguro que las va a escuchar, porque es la voz del pueblo, y la voz del pueblo es la voz de Dios. Nos dicen que tenemos una llamada telefónica. Aló, buenos días. Aló, Tulio, felicitaciones por tu programa, hermano. Era un programa que se estaba esperando de hace mucho tiempo en el Callao, compadre. ¿Con quién tengo el gusto? En el Callao nosotros nos encontramos bastante aislados y no tenemos ningún medio de comunicación que sea abierto hacia el pueblo cuando quiere levantar su voz de protesta. Yo te digo, porque en estos momentos estoy prácticamente encontrando en ti un abrazo, una mano amiga que está prácticamente recibiendo la protesta de Carmen de la Legua Reynoso, ¿no? Por los problemas e irregularidades que hay dentro de la municipalidad. Te digo así porque yo también, así como a ti, he mandado a otros medios de comunicación del Callao, y la verdad es que me encuentro sin el apoyo necesario para poder, digamos, levantar la protesta de Carmen de la Legua. Ajá, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Santiago Salas Ramírez. Ah, ya, caramba. Bueno, este programa es un programa libre e independiente, es un programa que no es mío, es un programa que es del pueblo chalaco, y todos ustedes lo pueden utilizar coordinando previamente, por cierto, pero acá no estamos ni a favor ni en contra de nadie. Somos periodistas que queremos darle al Callao un medio de comunicación que esté a la altura, pues, de la modernidad, y que sobre todo sea independiente. Muchas gracias por su llamado, y quiero conversar contigo más bien acerca de este pedido de vacancia de 3 regidores de Carmen de la Legua. Me comprometo a estar allá en tu oficina para conversar, porque no es dable de 7, 3 hermanos estén incursos en nepotismo, compadre. También eso, ellos creen que esto es una agencia de trabajo, una agencia de empleo familiar prácticamente, que eso lo han compartido el municipio. Y una pregunta, esta denuncia ya está prácticamente para la deliberación, hermano, del jurado. Estoy que lucho contra viento y marea, porque todo en la sesión de consejo, hermano, toititos han hecho prácticamente un espíritu de cuerpo, así como Torongo no come Torongo, igualitito en el consejo municipal. Ah, ¿me entiendes? Entonces he tenido que apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones, y ya se está deliberando esta situación. Ajá. No sé, parece que hay un poder fuerte, hermano, que el Jurado Nacional de Elecciones también estoy encontrando, se puede decir, mucha demora. Uh-huh. ¿Me entiendes? Es por eso que estoy recurriendo a los medios de expresión escrita y hablada, hermano, para poder, digamos, hacer fuerza. De repente tienes que hablar con Aurelio Pastor, pues. No soy atrista, compadre, porque si todavía lo hubiese buscado a lo mejor y me apoyaba. Bueno, bueno, mañana entonces estaremos conversando con nuestro vecino de Carmen de la Legua, a quien no tengo el gusto de conocer, mañana lo conoceremos, pero tiene una importante denuncia que nosotros queremos hacerla pública, porque no deben existir regidores, pues, que crean que la municipalidad es, como ya lo dijo nuestro entrevistado, una agencia de empleos, y pongan pues a su familia haciendo caso omiso a la ley y incurriendo pues en temas de nepotismo. Así que mañana estaremos conversando acerca de estos tres regidores de Carmen de la Legua que han sido acusados de nepotismo. Ya, nos vemos mañana entonces, Tulio. Muchas gracias. Sí, que sigan los éxitos. Muchas gracias. Bien, bien amigos, hay muchas cosas que hablar en el Callao, Silvio, ¿no? Hay muchas cosas que la gente quiere decir, pero no tiene la posibilidad de hacerlo. Así que este programa será como una tribuna el día de ayer. Y te cuento, Silvio, que ya en las pocas semanas que tenemos de programa, hemos logrado conversar también con autoridades muy importantes, como el presidente del gobierno regional, Félix Moreno. Claro que nos apuró al toque y no le gustaron las preguntas, seguro, pero también hemos conversado con el presidente, el flamante presidente del Poder Judicial, el doctor Castañeda, ¿no? Y bueno, y muchas autoridades que están, que entienden que este programa pues no es un programa de oposición, no es un programa que está en contra de nadie, sino es un programa que solamente busca entregar al pueblo del Callao un espacio donde las autoridades y el pueblo puedan confluir, puedan comunicarse y puedan ayudarse como corresponde. Así que en ese sentido, Silvio, pasaremos un poco al tema político con usted. Sabemos que ha sido regidor de la Municipalidad de Ventanilla, también subdirector de la Direza Callao, de la Dirección Regional de Salud del Callao, entre otras cosas, ¿no? Y también candidato. Y ahora, con nuevos brillos, estás iniciando una campaña electoral, una campaña proselitista que busca pues que Silvio Farfán sea el próximo alcalde de Ventanilla. Por supuesto, gracias a la invitación inicialmente del Partido Aprista, que me invitó el año 2002 para participar en la lista de regidores, y tuvimos la suerte de tener el apoyo popular para poder ejercer una labor municipal del 2003 a 2006, y también a su invitación de poder ser el candidato del año 2006, que tuvimos en tres meses de campaña un buen resultado, teniendo un tercer lugar por debajo pues del actual alcalde reelecto Omar Marcos y del actual congresista Pedro Espadaro. En el año 2010 no participamos en la arena política por temas personales y empresariales a los que estuve abocado, pero yo creo que ahora es el momento de poder llevar una opción de cambio verdadero en Ventanilla y en el Callao. Por eso estamos ahora con el movimiento regional Aduané, que nos ha invitado para poder gestar este nuevo proyecto de la ciudad puerto en el Callao. El Callao debería ser la región más desarrollada en América del Sur. Por su posición geoestratégica, estamos en la mitad de América del Sur, en el Océano Pacífico, que debe ser pues el confluente de todo del gigante asiático, de Europa y de todos aquellos continentes que vienen pues a Sudamérica por la materia prima para poder hacer sus productos. Estamos viviendo ya desde hace mucho tiempo de espaldas al puerto, entonces tenemos como con Adonec una oportunidad de poder crear realmente una ciudad puerto que traiga tanto trabajo a los y salarios. El puerto también está viviendo de espaldas al Callao, porque tú sabrás que se hablan de miles de dólares en la venta de parte del puerto, ¿no? Como fue la venta a DP World, a APM Terminals, en fin, se habla de miles de dólares, pero si tú te das una vuelta por el Callao, y no hablo por el Callao, digamos por las avenidas principales, porque casi todas están bien retocaditas, pero te das una vuelta por el Callao, por el corazón del Callao, por esas callecitas que también algunas ya las han arreglado. Por ejemplo, sin ir muy lejos, la avenida 2 de Mayo, ¿cómo está? Parece que la hubiesen bombardeado, ¿no? Y así como esta avenida importante, hay muchas calles importantes que están, digamos, abandonadas prácticamente. También tenemos casonas que están prácticamente por caerse, ¿no? Quintas, en fin. El Callao ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que se ha modernizado en los últimos tiempos? Por ejemplo, particularmente yo veo muchas casas vacías. Mucha gente, en vez de querer vivir acá, se va más bien. Y acá, sin ir muy lejos, cerca a la Beneficencia Pública, hay un hermoso edificio abandonado prácticamente. Y así hay muchos otros. ¿Cómo ves el Callao, Silvio? Bueno, Tulio, un indicador social que hace que el Callao sea, digamos, víctima de ser señalado es la inseguridad, ¿no? Yo a veces tengo a mi carro en el taller por una cuestión de mantenimiento y tengo que tomar un taxi para venir de Lima al Callao. Y casi nadie quiere venir, ningún taxista quiere venir al Callao porque pues estamos... Me ha pasado la otra vez, estamos lamentablemente, claro, estamos lamentablemente proscritos respecto a la parte de seguridad. Yo reconozco, hay un movimiento político regional que ha gobernado el Callao más de 10 años, que ha conseguido logros y desarrollo para el Callao, pero yo creo que es necesario ya que la comunidad organizada tenga otra propuesta de cambio, una opción legítima de cambio para poder mejorar las cosas que se han hecho en el Callao y hacer aquellas que no se han hecho, ¿no? Bien, y en el distrito de Ventanilla, ¿cuáles son las propuestas de Silvio Farfán? Bueno, básicamente estamos... Pero antes de las propuestas, ¿cuál es tu análisis acerca de la gestión que viene realizando el actual burgomaestre Omar Marcos? Bien, definitivamente en estos últimos 6 años de gobierno municipal del licenciado Omar Marcos ha habido un cambio en Ventanilla, se han logrado avances considerables respecto a algunos rubros comercial, de ornato, de parques y jardines, pero hay temas sensibles que todavía no han sido abordados. Nosotros estamos seguros de poder llevar una propuesta de cambio que va a tener el apoyo mayoritario de la población y podemos seguir el desarrollo de Ventanilla y sobre todo hacer aquello pues que no se ha hecho. ¿Y qué es lo que no se ha hecho en el gobierno de Omar Marcos? Pienso que la salud ha estado un poco descuidada. Hay que entender que un gobierno local, Tulio, es un ente eminentemente preventivo de la enfermedad y promotor de la salud. Yo creo que hay niveles e instancias para poder enseñarle a la gente cómo evitar enfermarse. La estrategia de los hospitales celacos que hay en Ventanilla, dos, uno en el cono norte y otro en el centro de Ventanilla, son importantes, pero ahora lo que está en boga es la salud preventiva. Más que esperar el médico o los profesionales de la salud que llegue enfermo el paciente a los nosocomios o centros de salud, es importante que este equipo de salud salga a la calle, salga a la comunidad y le enseñe a la gente cómo evitar enfermarse. Bien, estamos con el doctor Silvio Farfán, quien ha anunciado pues ya su candidatura a la municipalidad distrital de Ventanilla, más de 350.000 habitantes. ¿Cuál es el futuro que tú le ves al distrito de Ventanilla? Bueno, Ventanilla es una ciudad sobrediagnosticada, ya todo el mundo sabe los problemas de falta de trabajo, los problemas de seguridad, los problemas de saneamiento básico, agua y desagüe, sobre todo en el sector de Pachacútec, o de saneamiento físico legal de titulación, eso ya se sabe, ya se diagnosticó, ya se investigó, ya se concluyó. Pero hay que destacar que Ventanilla, yo creo que en estos 10 años que vienen va a ser el polo de desarrollo económico del Callao. Tenemos grandes territorios donde se pueden ejecutar proyectos inmobiliarios, proyectos comerciales. Hay que entender que el Callao ya es como una caja de zapatos que no puede crecer horizontalmente, sino solamente verticalmente. Y Ventanilla, por digamos ser la mitad del Callao y tener extensiones territoriales y tener playa y tener aspectos ecológicos como los humedales, yo creo que puede convertirse en el polo de desarrollo económico del Callao. Bien, ¿y cuáles son las propuestas de Silvio Farfán para sostener este inicio pues de esta campaña electoral? Bueno, básicamente las propuestas son proyectos de inversión que generen trabajo. Estamos convencidos de que Ventanilla tiene que tener pues también diversión, tiene que tener grandes centros inmobiliarios. Hay metro, pero deberíamos pues llevar un patio de comida, deberíamos llevar cine para Ventanilla. El cono norte no tiene una sala de cine. Yo voy a Puente Piedra, no hay una sala de cine. En Ancón tampoco en Santa Rosa, tampoco en Ventanilla. Yo creo que es necesario atraer la inversión privada para poder generar trabajo. Tenemos también la idea de hacer un terminal pesquero en Ventanilla, que no es el muelle artesanal que siempre se ha pensado, sino un terminal pesquero similar al que está por el óvalo 200 millas. Y tenemos tantos proyectos que van a generar trabajo. La intención de Aduanec es hacer que el Callao sea pues una ciudad puerto y que se generen oportunidades de trabajo para los chalacos, ¿no? No estamos en una lógica tanto de regalar comida, papas o pescado, sino de dar la oportunidad de un trabajo para que la gente pueda salir adelante. Por ejemplo, algo básico es una financiera municipal, una caja de ahorro y crédito municipal para pymes, para poder hacer que las personas que quieran ser empresa de ventanilla tengan un sostén económico para que puedan iniciar su negocio, ¿no? Bien, y digamos que el panorama político en el distrito de Ventanilla está calentando, a todas luces se siente, se ve, y hay ya también algunos otros precandidatos, personas con aspiraciones de llegar a ser el próximo alcalde en Ventanilla. El panorama político en el distrito más populoso de todo el Callao dice que Omar Marcos postularía para la municipalidad provincial del Callao. Y en el distrito de Ventanilla ya se están corriendo algunas voces, algunos nombres, entre ellos estaría Roberto Falls, estaría también el nada menos que el vicepresidente de la región Callao, Walter Mori, estaría ya prácticamente haciendo campaña en Ventanilla. También está también hay un candidato que ha estado corriendo desde el inicio también por parte del gobierno regional, como es Bellido, no me acuerdo su nombre ahorita, Daniel Bellido, ¿no? Y y ellos están de alguna manera con el respaldo pues del gobierno regional, y creo que tienen mayores recursos, como ya es sabido eso, pero están constantemente en el distrito de Ventanilla haciendo pues labor de difusión pues a su campaña o a su pre-campaña, con la finalidad de ser elegidos candidatos, ¿no? Está Bellido, Daniel Bellido, está Walter Mori, vicepresidente del gobierno regional, está también Roberto Falls. Son los que yo conozco y los que de alguna manera se percibe pues que ya tienen una decisión de postular. ¿Cuántos candidatos crees que habrán? En las últimas elecciones me parece que hubieron como 14 candidatos. Sí, el tema es el siguiente. Yo creo que la gente debe entender que la política es una carrera, la vida misma es una carrera. Nadie puede estar en el colegio en tercer grado 3 años consecutivos. Siempre hay la aspiración de pasar a cuarto grado, a quinto de media. En ese sentido, entiendo perfectamente que Omar Marcos, con 2 gestiones en Ventanilla, su aspiración legítima es luego poder ser alcalde del Callao. ¿Por qué es así? Porque la política es una carrera. Pueden haber muchos candidatos, pero entendiendo que la política es una carrera, yo creo que la gente, la población, los ventanillenses deberían apostar primero por alguien que tenga pues una trayectoria política. Nadie puede pretender ser alcalde saliendo de su casa. Siempre aquellos que somos políticos, en este caso yo soy médico, tengo 2 empresas también, pero estoy en política porque estoy convencido que hay que cambiar la política chalaca desde dentro, no solamente desde fuera metiendo un voto. Yo creo que la gente debe entender que la política es una carrera, tenemos ya trayectoria y sobre todo vivimos en Ventanilla. Aunque no descalifica a ninguna persona poder alquilar un predio en Ventanilla y postular, porque al final se puede cumplir con la ley alquilando un predio y teniendo una dirección en Ventanilla. Yo creo que es importante vivir en Ventanilla porque solo así se puede palpar día a día y desde cerca las necesidades del distrito. Tú sabes que Walter Mori y Daniel Bellido no viven en Ventanilla, ¿no? Bueno, los últimos alcaldes elegidos no han vivido en Ventanilla. Bueno, me refiero a Omar Marcos, porque bueno, Juan José López, conocido en Ventanilla, ¿no? Pedro Espadaro, ¿no? Pero lograron sus objetivos de ser autoridad. Lo que pasa es que en Ventanilla no hay una identificación, no hay porque la mayoría de ventanienses han venido en los últimos 5 o 10 años, ¿no? No, ya no hay ventanienses como antes, pues que tienen 30, 40 años viviendo en el distrito, ¿no? En todo caso, de alguna manera eso es como una puerta abierta para personas como Walter Mori, Daniel Bellido, y otros más puedan digamos arribar pues al distrito de Ventanilla y puedan postular e incluso ganar, ¿no? O sea que ya no es muy importante si eres de Ventanilla o no, eso quiero decir. ¿Cómo claro, la ves tú? Sí, yo veo eso claro, pero lo que veo también es que es necesario que la gente pueda apoyar una propuesta local, una propuesta de cambio. O sea, estamos diciendo pues que todos los que has mencionado son oficialistas, son del gobierno de turno regional, provincial y local. Nosotros estamos gestando una propuesta de cambio, algo diferente para poder darle a Ventanilla un respiro. Yo creo que debe y es necesario que la política siempre se recicle, siempre se renueve. No aspiramos pues a las dictaduras, sino estaremos en Ventanilla como estar pues de repente en Venezuela 20 o 30 o 15 años un mismo gobierno, ¿no? Yo creo que refrescar la política hacia Laca y sobre todo la ventanillense es pertinente para poder lograr algunos objetivos. Así pues, entonces te va a decir Omar Marcos y Félix Moreno, te dirán, sí, pues tienes razón, ya Chimpún Callao ya no va a gobernar el Callao, ahora va a gobernar tal movimiento que acabamos de crear. Claro. ¿Qué te parece? No, pero yo creo que la gente pues ya es inteligente, ¿no? Yo he estado en Pachacute en esos tres últimos meses y la gente tiene claro que si es que le llevan pues algo, algún regalo, lo va a recibir, pero al final es el voto secreto y estamos seguros que vamos nosotros a calar en la población para que nos apoye mayoritariamente en las elecciones que vienen. Muy bien, amigos, hemos estado con el doctor Silvio Farfán Benavente, conversando de política. Él, intentará estar entre los primeros y ser, de hecho, el futuro alcalde de Ventanilla. Me imagino que en este camino, como ya dije, en las últimas elecciones subieron algo de 14 candidatos y en esta oportunidad me imagino que habrá una cantidad similar. Para terminar, solamente Silvio, ¿la ves fácil? ¿Cómo ves el tema de esta carrera al 2014? Bueno, en estos últimos 6 años habemos 4 candidatos que hemos superado el 15% de la preferencia electoral en Ventanilla. Uno de ellos es Omar Marcos, alcalde reelecto que ahora va a postular al Callao. El otro de ellos es Pedro Espadaro, que es flamante congresista de la República y que va a serlo hasta el 2016. Por tanto, está fuera de la arena política en esta elección que viene. Y estamos en el tercer lugar, quien habla, Alberto Paredes. Tenemos entendido que Alberto Paredes no va a postular, o si postula igual, es una opción de repente más, pero nosotros vamos a consolidarnos en estas elecciones como actores principales y protagonistas para poder llevar esta propuesta y tener el apoyo de los ventanillenses. Bien, muchas gracias Silvio por haber estado con nosotros aquí en cabina. Esperamos que no sea la última vez. Y amigos, nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial, nos dicen, y estaremos pues con otro integrante de esta agrupación, el señor Juan Zapata, secretario de la Secretaría Distrital de La Perla de esta agrupación Aduanet. Pausa comercial y regresamos. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Adolescentes. Charlie Cardona. Dimensión Latina. Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. ¿Aún no tienes una página web?

realizan con muy muy buen tino, y eso hay que resaltarlo. También hay algunos problemas, recojo de basura, de repente hay personas que incluso ponen hasta rompemuelles en las veredas, ¿no? Como para protegerse de las mototaxis, en fin, una serie de problemas que en este segmento, aló alcalde, usted puede comentarlo al aire públicamente para que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para poder conversar con el propio alcalde y tal vez tenerlo un día contestando personalmente las llamadas. Sería importante eso. Yo recuerdo que el alcalde Juan Sotomayor, cuando era burgomaestre de Bellavista, tenía un día a la semana en que atendía a sus vecinos, pero ahora ya parece que eso se ha olvidado y de alguna manera queremos facilitarle la chamba al alcalde y poder enterarse pues de lo que viene sucediendo en los diferentes barrios de la provincia constitucional del Callao. Bien amigos, ahora estamos ya con la presencia de Juan Zapata. Él es viene de la Secretaría Distrital de Aduanet de La Perla. ¿Ah? Le damos ya los buenos días. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, bueno, precisamente estamos aquí con ustedes, representando a la Secretaría Distrital de La Perla, del Grupo Aduanet, y bueno, a disposición de... Bien, ustedes vienen realizando una serie de asesorías en este importante distrito como es La Perla. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, es importante que la población de La Perla tenga acceso a la asesoría contable, a la asesoría tributaria, a la asesoría legal, y bueno, lo que hoy está muy de moda es un acompañamiento o tutoría psicológica, ¿no? Las asesorías están orientadas al desarrollo básicamente de la pequeña y microempresa, porque lo que buscamos es que La Perla se vuelva un distrito pujante, si ya lo es, las personas cada vez tengan más cercanía a poder realizar o desarrollar labores de carácter económico y carácter empresarial, ¿no? Que busquen un bienestar para sus familias. Y esto debe tener, podemos darle todas las herramientas necesarias para que puedan gestionar negocios. Uh-huh. Sabemos que hoy en día la gestión de negocios, pues, abres tu pequeño negocio o tu microempresa y mañana la SUNAT te multa, una UIT. O no va gente también, y hay muchos factores que hace que una microempresa o una pequeña empresa quiebre, pues, ¿no? Y la idea no es eso, la idea es más bien que florezca, que se reproduzca, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Un poco que nosotros estamos buscando que a través del desarrollo de la microempresa cada vez más gente se encuentre ocupada, ¿no? Y encuentre desarrollo, o sea, es un poco postergar lo que ahorita venimos haciendo por algo nuevo, ¿no? Y que en realidad da resultados, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de distritos muy pujantes. Claro, por ejemplo, Los Olivos, ¿no? Un distrito hecho en base a microempresarios y que realmente mueven pues una cantidad impresionante de dinero. Y también Villa El Salvador, por ejemplo, ¿no? Se ha convertido pues en un distrito muy importante y que da fuente de trabajo prácticamente para miles de personas. Y bueno, pues y también es importante por eso este tema de poder capacitar a los microempresarios, porque como tú dices, no solamente es un tema tributario que puedes estar de repente manejado por un contador, ¿no? Es un tema a veces de actitud, ¿no? De organizar a la gente, de capacitar al personal, al grupo humano, a los recursos humanos de la empresa para que puedan producir mejor, ¿no? Claro, y no dejemos de enfocar algo, ¿no? Yo puedo tener una inversión muy importante, pero si no tengo esa actitud de servicio, mi negocio está orientado a un fracaso en realidad. Claro. Hoy en día la atención al cliente es muy importante y esto tiene que ver con con que exista una predisposición del empresario y de su personal para atender a la gente como se ve, ¿no? Eso un poco que atrae bastante al consumidor, ¿no? El consumidor quiere sentirse satisfecho no solamente por un producto, sino por un trato que recibe, ¿no? Claro, claro que sí. Bien, estamos conversando con Juan Zapata. ¿Perleño usted? Perleño, 36 años viviendo en La Perla, perleño de corazón, y bueno, interviniendo en esto, en estas actividades, precisamente por la búsqueda de un desarrollo de mi distrito, ¿no? Por amor propio al distrito, ¿no? Mis hijos son perleños, mi familia totalmente perleña, mis compañeros y amigos que me acompañan en toda esta actividad, somos perleños y honrados y contentos. ¿Cuál es la actividad que vienen desarrollando, efectivamente, en el tema de asesorías en La Perla? Bueno, en la actualidad estamos apoyando en la asesoría para la gestión de negocios. Como una persona que quiere iniciar un negocio debe seguir los procedimientos legales para poder aperturar este negocio, pero hay que ver factores a priori a esta circunstancia o a esta decisión, que son la ubicación del negocio, la actividad a la que se va a dedicar y si esta actividad tiene o no tiene demanda en el mercado, ¿no? Entonces, estamos, y adicionalmente a esto, como bien te decía, estamos acompañando el tema psicológico porque es importante que las personas estén preparadas emocionalmente para desarrollar una actividad comercial. No es simplemente abrir un negocio y maltratar al cliente, ¿no? Seguramente que al mes está cerrado, ¿no? Hay que prepararse para poder... ¿Cómo se prepara psicológicamente para atender a los...? Bueno, hay que desarrollar en las personas la empatía, ¿no? Muchas personas vivimos a veces un poco... conflictos, con problemas, vemos en el negocio una solución al problema económico, pero identificamos el negocio como una medida para salir de una crisis, pero no identificamos que el negocio está bastante orientado al consumidor y que es él el que le va a dar vida, ¿no? Entonces hay que pensar bastante en fortalecer esa empatía para que haya una buena relación con el consumidor, que es nuestro público que siempre va a demandar, ¿no? Uh-huh. Y tú, aparte en La Perla, estás haciendo consultorías. ¿De qué tipo y dónde? Estamos ubicados en la esquina del Jirón Ica con la Avenida Pacífico, en La Perla. Estamos desarrollando asesoría legal, asesoría tributaria y contable, asesoría en gestión de negocios y la asesoría y la atención psicológica, ¿no? Ajá. ¿Eso en La Perla? En La Perla. ¿Y hay público dirigido a qué personas? Está ¿Jóvenes, empresarios, microempresarios, a qué personas? Bueno, el programa está dirigido a jóvenes, estudiantes que tienen alguna curiosidad acerca de alguna actividad que estén desarrollando. Está dirigido a microempresarios, a pequeños empresarios y a todo el público que esté interesado en desarrollar negocios. Y el tema psicológico o la asesoría psicológica está desarrollado a público en general, ¿no? Todos los vecinos que quieran acercarse. ¿Qué hora y en qué lugar? Estamos en la esquina del Jirón Ica con la Avenida Pacífico, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, con el señor Roberto Morales. Uh-huh. Ajá, muy bien. Y para terminar, ¿en otros lados también das este tipo de asesorías? Bueno, yo soy contador público colegiado, adicionalmente estoy casi terminando la maestría en administración de negocios y doy asesoría particular a muchas empresas, ¿no? ¿En La Perla o en otros lados? En La Perla, en Los Olivos, en Lima, en varias partes. ¿Consultoría de qué tipo, en su mayoría te requieren? Consultoría en gestión de negocios. ¿Y de qué consta gestión de negocios? La gestión de negocios consta pues de un estudio de mercado, consta de un análisis de la demanda, un análisis de la competencia y una vez iniciado el negocio que requiere un proyecto de inversión, cuánto es lo que necesito invertir para desarrollar este negocio, ya vemos toda la parte organizacional y de marketing, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes ya en este rubro, digamos? 6 años aproximadamente. ¿Y eso años. te ha jalado más que ser contador? La verdad que ser contador... ¿Compartes las dos profesiones? Comparto las dos. Bueno, el ser contador me ha permitido tener una visión más amplia de los negocios, ¿no? O sea, en realidad la contabilidad, que es una ciencia muy importante para el desarrollo de los negocios, y que si la enlazamos a toda la parte de gestión, vamos a obtener siempre resultados muy buenos, ¿no? No podemos dejar de lado el tema contable, que es muy importante para las empresas. Bien, estamos conversando, amigos, con Juan Zapata, perleño, quien viene desarrollando pues una labor prácticamente social, o están cobrando, cuéntanos. Nuestras asesorías en realidad son gratuitas en La Perla. Por La Perla, esto está promocionado con el doctor Roberto Morales, estamos trabajando fuertemente. Entonces, esto estamos buscando básicamente desarrollo. La Perla necesita desarrollo. y necesita tener alternativas para la población. O sea, los jóvenes de hoy en día necesitan tener una alternativa o una orientación de qué desarrollar en sus vidas y un poco dejar la desorientación que tienen y que a veces nos lleva a hacer cosas que no se deben, ¿no? La juventud no sabe el poder que tiene dentro de sí, y hay que personas como tú se encargan en sacarlos, ¿no? Para que sean personas muy emprendedoras. Y te cuento algo, actualmente en nuestro país el nivel de competitividad que tenemos está pasando por una crisis. El 45% de la mano de obra calificada que requieren las empresas no existe. Entonces, vamos a convertir a las grandes empresas en empresas con problemas de competitividad. Pues hay jóvenes que no saben qué hacer y que no ven que en el mercado verdaderamente existen verdaderas alternativas de trabajo. Así es. Entonces, solo que hay que capacitarse de buena forma, bien, para poder cubrirlas, ¿no? Con éxito sobre todo. Y ese es el trabajo que nosotros queremos desarrollar, ¿no? No queremos una juventud que se esté perdiendo, que no tenga esperanzas, que no tenga qué hacer. Nosotros hemos venido muy de abajo y gracias a Dios hemos tenido la suerte de salir adelante y queremos eso compartirlo con nuestros vecinos perleños, ¿no? Bien, fue entonces Juan Zapata, es un vecino perleño que ha querido pues compartir con nosotros su experiencia y lo puede usted encontrar en la dirección que nos va a decir él y a qué hora también. Sí, como le digo, nosotros normalmente estamos en la esquina de la Avenida Pacífico con el Girón Ica. Ahí justo en la esquina tenemos un local muy abierto para el público. ¿De qué hora a qué hora te pueden de encontrar? De 8:30 a.m. a 5:30 p.m. 8:30 a.m. a 5:30 p.m. Estamos esperándolos con los brazos abiertos para juntos desarrollar el distrito, ¿no? Ajá. Bien, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que no sea la última vez que te podamos tener acá. De repente compartir esa experiencia que tú tienes con nuestros oyentes chalacos. Bien, amigos, nosotros tenemos que ya retirarnos, no sin antes agradecer a todos aquellos que nos han llamado, a todos aquellos que nos han llamado por teléfono, que han compartido este programa con nosotros. Y vamos a saludar, para terminar ya, a todos nuestros amigos que el día de hoy han cumplido años. Un saludo también. Pero sobre todo, vamos a saludar muy efusivamente, con aplausos, con cantos, a Nancy Morales. También a nuestro amigo Jorge Luis Guerrero, a Ricardo Camacho, a Matilde Yogya. Todos ellos han cumplido años el día de hoy. Son oyentes nuestros que están, seguidores, que están pues en nuestra sintonía. Y para ellos pues un abrazo a la distancia y esperando que este día la pasen en reunión con los que más los quieren, con sus amigos, con sus familiares, y que cumplan muchos, muchos años más. Bien, y nosotros nos tenemos que despedir, ¿ah? Llegó el momento de la triste despedida, pero contentos porque el día de mañana nos estamos reencontrando siempre a partir de las 9 de la mañana en la www.radiochalaca.com y en tu programa Así es el Callao. Un amigo y servidor, Tulio Chávez, se despide y mañana nos estaremos reencontrando a partir de las 9. Cuídense, muy buenos días. Comunicaciones Acisac y RadioChalaca.com presentó Así es el Callao, el programa periodístico más polémico de toda la región. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao.